Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 25 de abril de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media, 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar nuestro programa también en la web Asalto Mata Radio Rock. Los podcasts en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Y nuestras listas de reproducción en Spotify de las segundas horas de cuarta y quinta temporada. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, hoy es un día grande en La Puerta del Gehenna porque tenemos a nuestros colaboradores habituales aquí a mi lado, a Laura Sagredo. Hola, buenas tardes. Sí, es un día muy especial porque la música en directo se va reactivando con muchas energías y bueno, y hoy vamos a ir lanzando perlitas aquí en el programa. Tenemos ahí perlitas y al que tengo también a mi lado es a mi compañero Chuchi. Buenas noches. Buenas noches o buenas tardes. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y eso, vamos a dar ya noticiones. Vamos a empezar a soltar prendas, como decís vosotros. Pues eso va a ser a lo largo del programa, pero bueno, tenemos hoy la visita especial de una de nuestras bandas de cabecera aquí en La Puerta del Gehenna, como son los Arcánima, y tenemos aquí hoy a Óscar. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal todos? Y también tenemos aquí a Fernando. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Del que luego hablaremos porque hay sorpresitas con los Arcánima. Eso es una de las perlitas que tenemos para hoy, sí señor. Así que lo dicho, que no se mueva nadie, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 100 minutos, 120 minutos de heavy metal. Bueno, pues sin más dilación, yo creo que Chuchi tienes que arrancar y abrir la puerta del Gehenna esta noche. Pues vamos a dar arranque ya al programa número 184 y lo hacemos con el grupo alemán Cobra Kai y su primer sencillo Electrified de su álbum Cobrator, ya estamos escuchando. The fire. Bueno, hoy ya están sonando las suecas Thunder Mother con el primer single de su próximo trabajo de estudio, el quinto de su carrera, que se publicará bajo el título Black and Gold. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. ¡Qué manera de gritar, qué manera de tocar la guitarra de esta banda brasileña de chicas dedicadas al thrash metal! Que, como decía antes Laura, íbamos a soltar ya alguna perlita, porque creo que ese grito que acabamos de oír al inicio del temazo lo vamos a sentir como muy, muy cerca. Pues muy cerquita, lo vamos a tener en directo en esta fiesta de fin de temporada, de esta quinta temporada ya en las ondas. Y bueno, y qué mejor forma de cerrar una temporada antes de que nos llegue el verano y otros grandes bolos y otros grandes festivales, que con una bandaza como Nervosa, ¿no? Como una de las grandes que se han consolidado ya como, bueno, como un referente dentro del género. Por supuesto, así que apunte todo el mundo la fecha, viernes 24 de junio, en el inicio de Los San Pedros, la Puerta del Jena nos trae a esta gran banda Nervosa desde Brasil. Os dejamos que disfrutéis del temazo. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Vaya temazo que ha sonado ahí de Nervosa para despedir la temporada, vaya gran concertazo que tendremos. Y vamos a continuar con un poco, y lo hacemos con un poco de thrash metal, después del thrash metal de Nervosa lo hacemos con la banda murciana de metal alternativo Último Eco, que hemos recibido aquí en el correo de la Puerta Argena, un tema como el que suena ya, que es La Guadaña. We'll be right back. suenan son de Alma Castellana. Qué bien suena, ¿no? Los discos, sobre todo los de power metal, hay que empezarles a escuchar desde el principio, tranquilo. Luego no es lo del final, no es como lo del principio, ¿no? Pero eso es lo bueno. Pero tú escuchas esta intro con esta calidad, ¿y qué te hace pensar? Y tenemos además aquí, como os hemos dicho antes, a parte de los Arcánima, que estaban aquí hoy con nosotros, Óscar. Tenemos Bolo. Tenemos Bolo. Que empezar a hablarnos de ese Bolo. ¿Cómo ha surgido esta idea? Bueno, pues contactamos con Max y con Ángel Reina de Heavy Music y bueno, con algún contactillo que teníamos de Mandrágora Negra, y entonces pues nos pusimos de acuerdo para hacer una serie de conciertos de las tres bandas. Luego se incluyó Battlefield de Palencia y nada, ya hemos hecho uno de los tres conciertos que tenemos previstos en Palencia. Ahora vamos a Burgos, bueno, venimos a Burgos, tenemos el 7 de mayo otro concierto y quedaría pendiente otro para más adelante. O sea que tenemos concierto, hemos dicho, el 7 de junio, no, el 24, sí. No. El 7 de mayo, a ver. El 7 de mayo. Céntrate. Estás pensando en junio tú, ¿eh? El 24 de junio, el 7. Estás pensando mucho en junio, yo creo. Tantas cosas en la cabeza. El 7 de mayo en la sala Soho. Bueno, yo tuve la oportunidad de veros en Palencia, y la verdad es que lo hablábamos antes, ¿no? Un poquito entre bambalinas, las ganas que tenemos de ver música en directo. A mí personalmente me gustó mucho el Bolo. Tenemos, ya que jugáis en casa, en Palencia abristeis, aquí me imagino que cerraréis. Pero ¿hay alguna sorpresilla? ¿Hay algo que queráis contar para animar aquí a la afición burgalesa? Bueno, pues el día 7 de mayo estamos de estreno, porque estrenamos batería, que lo tenemos aquí con nosotros, a Fernando. Hola, buenas, ¿qué tal? Eso es. Así que bueno, preséntanos un poco cómo ha sido el fichaje. ¿Habéis tenido que pagar cláusula de rescisión? ¿Estaba libre el mercado? ¿Cómo ha sido? A ver. Bueno, nos costó un poquito pagar la cláusula. Hemos pedido un préstamo al banco para poder con ella. No, al final, pues bueno, por motivos personales, Alex Porres, la anterior batería, decidió dejar la música, el grupo, dedicarse a otro tipo de disciplinas en las que tiene ahora mismo más inquietudes puestas. Desde aquí le mandamos un saludo. Ajá. La verdad es que nos dio mucha pena, bueno, pues que no quisiera continuar. Y nada, teníamos el contacto de Fer, sabíamos que tocaba la batería, sabíamos que bueno, que nos podía resolver la papeleta, quiso resolver la papeleta y ahí tenemos preparando los temas, ensayando con él, y el 7 de mayo con ganas de darlo todo. Y es duro, Fernando, esto de coger una banda, tener que empezar a oírse los temas y empezar a darle caña, ¿es duro o...? Yo sinceramente, cuando me puse a escuchar el disco, según le empecé, era algo fácil de mascar, era como a un niño cuando le dan una bolsa de gominolas, ¿no? Que no vas a dudar, al minuto cuando vas a mirar ya se ha acabado. Es un disco que se digiere bastante bien, a mí me gustó bastante personalmente. Son unas letras pegadizas, cuando lo escuchas en casa es fácil quedarte con las letras y también es fácil quedarte con la música, pero tampoco es que sea fácil interpretarlo. A la hora de interpretarlo también exige a la persona, al músico, y es una banda yo creo que adecuada para tocar y para crecer como músico también, muy importante, para volver a los escenarios, que es lo que hablábamos, lo que queríamos. Y es de lo que sin duda me imagino más echa de menos, ¿no? Alguien que se dedica a la música, el tocar en directo. ¿Cómo habéis vivido esta vuelta a los escenarios, ¿no? Porque es lo que estábamos... Jo, claro, al final mantenemos tantas conversaciones con el micro apagado que a veces pensamos que los oyentes se han enterado de todo eso. Menos mal que no nos escuchan. Bueno, me imagino que esta vuelta a los escenarios, y en tu caso además con debut para el 7 de mayo, se vivirá con mucha intensidad, ¿no? La verdad es que sí, porque yo antes tenía más grupos y al final pues entre el COVID y también que la gente pues no se centra mucho en sus proyectos, pues pues al final los grupos se abandonan y hacía muchísimo tiempo que no estaba en un escenario. No sé si igual 2018 fue la última vez que me subí a un escenario para tocar y lo echaba mucho de menos, estar otra vez sentado ahí en la batería. Una pregunta, Fernando. ¿Juegas tú también en casa? ¿Eres de Burgos? Sí, yo soy de Burgos. Vale, digo, vale, pues bien, buen fichaje, vale. Ah, que, bueno, si no, no, ¿qué? Nada. Menos mal que has dicho que eres de Burgos. Una banda burgalesa. Si no, te abre la puerta y te invita a marcharte. La puerta de Gena, tranquilo, que da calor a los burgaleses y a los no burgaleses. Pero digo, una banda burgalesa, digo, si mantiene el espíritu, hay veces que muchas bandas se disuelven de la base de componentes, van entrando otros y pues, la esencia, pues, oye, que Arcanima siga siendo burgalesa, mantenida. Eso siempre. Sí, hombre, además ya sabéis que aquí os tenemos mucho, mucho cariño, sois una banda de referente para nosotros y también para el panorama. Bueno, pues luego seguiremos un poquito hablando de vosotros porque además os tenemos que hacer una pregunta un poco comprometida. Pero vamos a seguir con el programa y yo creo que llegado a estas alturas del programa a mí me apetece como... Efectivamente... Esto es lo que va a sonar ahora en la Puerta del Gena, la sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gena. Un lunes más, vamos con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo al músico americano Jeff Cannata. Cannata cuenta con 3 álbumes de estudio, los 2 primeros álbumes editados a finales de los 80 y primero de los años 90, y ya un tercer álbum más experimental, editado en el año 2006. Aparte de su carrera en solitario, posee su banda Arcángel, el cual puse hace unos meses por la Puerta del Gena. Un músico que lo toca todo, es multiinstrumentista, compositor y productor, y espero que os guste. El tema que os traigo pertenece a su primer álbum, Images of Forever, del año 1988, y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Cannata y el tema Fortune Teller. Take command with all the double meaning. It's hard. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR, y vamos a darle un poco de hard rock a Andrés. Que ir este tema es aquí, a continuación de la publicidad de Tattoo Rock. Andrés, este tema va dedicado para ti. Son Deep Leopard y el single Quick de su próximo álbum Diamonds Star Halos, que será lanzado el próximo 27 de mayo. That way. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. I gotta have it. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. I gotta have it. So won't you give me some more? That way. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. I gotta have it. I don't wanna kick your habit, 'cause you never quit. I gotta have it. So won't you give me some more? We'll be right back. Materdi, almacén de carpintería. Materdi, materiales de construcción. Materdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Materdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web materdi.com. Y vamos a continuar con un poquito más de castellano y otra banda que tendremos el 7 de mayo, y qué mejor que la presente, pues el que estará también sobre el escenario. Bueno, pues nada, vamos a seguir con Mandrágora Negra, con una canción que se llama Volver a Renacer, de su último disco, Símbolo de Libertad. Los veremos el 7 de mayo, junto a Battlefield y con nosotros, con los Arcanima. Que lo disfrutéis. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen,

para editar su nuevo álbum, que titulado Elegy of Fire Dusk, verá la luz en el mes de septiembre para ofrecernos 13 temas con una sonoridad tan épica como en el single de adelanto, Face the Judgment. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Bueno, ya hemos estado esta tarde con los Arcanimados, que estáis desde el principio con nosotros. Hemos estado hablando un poquito. Nos ha quedado en el aire, Óscar, el tema del futuro. Yo sé, los fans sabemos que tenéis por ahí un disquito que estáis ahí. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe de eso del disco? Cuéntanos. Bueno, se sabe que está en proceso. Está en proceso. Que vamos puliendo los temas que tenemos, completándolos, porque no están del todo acabados. Ya tenemos para un disco de sobra, o sea, vamos a tener que quitar cosas. Y bueno, tiempo al tiempo, paciencia. Lo que tenemos ganas ahora es de volver a los escenarios, de tocar un poquito más Cambio el Destino, que nos pilló en 2020 y bueno, tuvimos que parar. Y paciencia, igual en algún concierto metemos alguna cosita nueva para que la gente la vaya viendo. Así que os animo a acudir a los conciertos. Muy bien, pues primicia en La Puerta del Jena, los Arcánima, sorpresitas en alguno de sus bolos. Bueno, pues lo que sí que creo que debéis hacer es dejar bien claro toda la info sobre este próximo bolo. Así que... los puntos de venta, para empezar, a ver... puntos de venta, precio, horarios, todo, venga, a por ello. Pues mira, los dos puntos de venta que tenemos ahora mismo es la Peña Zurbarán y también en el Harran Heavy. Son 10 anticipada y 12 en taquilla. La fecha, el 7 de mayo, que no importante, se nos olvide, el 7 en de el mayo, Soho, ahí en Reyes en Católicos. Soho, apertura de puertas a las 7 y cuarto, ¿vale? Empezaremos un poquito más tarde, pero bueno, para que la gente vaya entrando, se vaya acomodando, se vaya poniendo cómoda. Y tres bandas, importante, Mandrágora Negra, Battlefield y los Arcánima, como no puede ser de otra manera. Correcto. Bueno, pues poco más que decir, ¿no? Que animar a todo el mundo a que nos acompañe en la que seguro que es una gran fiesta este 7 de mayo en el Soho, que por 10 euros, ¿quién no puede ir a un buen concierto con tres bandazas? Y bueno, y disfrutar, ¿no?, de nuestras bandas, tanto que se nos llena la boca de que estamos ansiosos de música en directo, pues aquí tenemos todos esa oportunidad de disfrutar de estas tres grandes bandas. Pues yo creo que, chicos, después de haber dado toda la información y animar a toda nuestra audiencia, yo creo que lo que tenéis que hacer, ya que estamos en un programa de radio en directo, es presentar un temazo de Arcánima. Así que, compañera María, haga usted el silencio y ahora la presentación. Bueno, os dejamos aquí con un tema bastante interesante nuestro, que es Al Anochecer. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, bueno, pues hasta aquí esta primera hora de radio en directo, pero que no se mueva nadie, porque ya sabéis que ahora os vais a enfrentar a una segunda hora que nos llevará hasta las 10:30 y hoy, señoras y señores, tenemos 12 temazos preparados por Chuchi, increíble, o sea... Son brutales, os voy a decir que os quedéis pegaditos porque va a haber temas en castellano, vamos a ir a un 50%, esta vez vamos a jugar a un 50%. Y va a haber también una banda curiosa, que la descubrí la semana pasada, una banda ucraniana, y con todo este tema que tal, pues que la música siga sonando de Ucrania y nos den, a ver, vamos a ser un poco solidarios con, bastante solidarios con esta mierda de guerras que montan aquí la gente indecente, asquerosamente hijos de su putin madre o lo que... Bueno, avanza, Chuchi, avanza. Bueno, qué bueno. Avanza. ¿Qué vais a tener unos temas? Vamos a centrarnos en lo nuestro, que es la música. Avanza. Se ha quedado a gusto el compañero. No, fue curioso, digo, una banda que sin buscarla apareció, y digo, pues mira, digo, hoy suena un tema de una banda ucraniana aquí la puerta del final. Pues nos parece muy bien, así que lo dicho, que no se mueva nadie, todos hasta las 10:30, pegaditos aquí a Radio Arlanzón. Bueno, como sabéis, el programa se repite aquí para la edición en Burgos los miércoles alrededor de las 12 de la noche y también os recomendamos nuestro programa, así como todos los programas de heavy metal de la web Asalto Mata Radio Rock. No os olvidéis, lo iremos recordando, pero tenemos el viernes 24 de junio en pleno San Pedro a las brasileñas Nervosa de la mano de La Puerta del Jena. Entradas a la venta en Zurbarán Rock Bar y en el Templo del Metal, el Pub Harran Heavy. Bueno, ya sabéis que los patrocinadores baluarte del programa son muy queridos por todos nosotros. Ellos son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tatu Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme, número 3. Me lo estaba imaginando yo cuando ha sonado el temazo de Dilepar. Me lo imaginaba ahí bailando, con la pistola de los tatus. Oye, nos ha devuelto los saludos, ¿eh? Todavía sí. Hay que decirlo. Grande, Andrés. Qué grande, Andrés. Bueno, la cervecería Munchen también en la calle San Juan, número 27. El bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en calle Santa Dorotea, número 32. Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Ya sabéis que La Puerta del Jena está producido por la asociación Metal Castelae, productora también del festival Zurbarán Rock Burgos, del que en breve tendremos noticias. También es promotora de la peña Blusas del Metal, a la que mandamos un fuerte saludo. Y bueno, también celebramos el sábado pasado con los Blusas el 60 aniversario de la peña Real y Antigua de Gamonal. 60 años ahí en el barrio, muchas, muchas felicidades. Hemos tenido hoy aquí a los Arcánima, han traído su bolo. No os vayáis, por favor, sin recordar fecha del bolo, horarios. Venga, chicos, dale ahí al... Enciende el teléfono. Bueno, recordamos. El 7 de mayo, en el Soho, la apertura a las 7:15. Queremos veros ahí a todos. Correcto. Eso es. Y a los que no os podamos ver, también. Queremos que estéis ahí, a los etéreos. Ahí. Y otra cosa también, ya decir, ya. Arrímese al micro. Me arrimo al micro. También decir que la venta de entradas, hemos dicho que la tenemos en el Harran Heavy, en el Zurbarán Rock Bar, en horarios de Zurbarán Rock, horarios de bar, de jueves de 7 a 10 de la noche, viernes de 7 a 12 de la noche y los sábados de 12 a 3 del Bermú y por la noche de 7 a 12 de la noche. Ahí podéis adquirir vuestra entrada para ver Arcánima, Mandrágora Negra, Battlefield y seguir. Bueno, Óscar, Fernando, un placer haber estado aquí esta horita de radio con vosotros. Mucha suerte y que sea un éxito el vuelo, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, y también nos despedimos de los que han sido mis compañeros aquí en la presentación. Laura Sagredo. Pues buenas noches y me despido como siempre, animando a consumir música en directo y a consumir a nuestras bandas, que les tenemos que dar alas para que sigan creciendo. Y también aquí a mi lado ha estado Chuchi, aunque a ti tenemos otra ahorita contigo. Yo meto una hora extra hoy más al programa. Pues... Pero bueno, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y compartir aquí con bandas burgalesas tan con tanta calidad como hemos visto que es Arcánima. Creo que nos representan con un nivel muy bueno y por un futuro que siga siendo así. Hemos tenido, como siempre, a los mandos de la técnica a nuestra compañera María Cristóbal. Como siempre, es que me tenéis aquí de esclavita, ya os vale. Pero... Estoy acompañada hoy. Si es que hoy da gusto escucharte, María. Hoy sí, ¿no? La semana pasada, ¿no? Muy bien, pues para mí también ha sido un enorme placer estar esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Suerte, salud y heavy metal. Rain is pouring, the wind una conjura más. Conjura más. Sonaba la banda asturiana Vendaval, que en el 2017 nos publicaban su último disco con temas como Condenados, con José Cano en colaboración. Arrancábamos esta segunda hora con heavy metal alemán y lo hacíamos con Iron Savior, que nos publicaban este mismo año ese tema como es Heavy Metal Never This. Y vamos a continuar con una banda sueca como son Sister Sin y el tema que publicaban en el año 2010, Sound of the Underground. Feeling

Sonaba el metal melódico de la banda ucraniana Ignea con el tema publicado en el 2017 Seitanu Akbar. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda de metal alternativo los madrileños Romeo, que nos publicaban el pasado año temas como ¿Quién soy yo? Y vamos a continuar con los sevillanos Anima Barroca y el tema que publicaban este mismo año como es Mil años. Separa hoy a los dos el cielo lleno.

luchas entre hermanos sin razón. Siento su voz al despertar, su presente alrededor. Aquí comenzó el final, sin tiempo para. Esa voz femenina y ese tema que sonaba en castellano es el tema que AC Rider han regrabado el pasado año. El tema era Tiempo. Y anteriormente podíais disfrutar de la banda italiana Turilli Leone es Rhapsody con el tema Phonies Rising, publicado en el 2019. Y vamos a continuar con heavy metal épico y lo hacemos con la banda americana Visigoth, que publicaban el tema Warrior King en el año 2018. Oh,

Y este que sonaba era la banda americana Symphony X con el temazo Set the World on Fire, publicado en el 2011. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda Runa Llena estrenando nuevo disco y el tema que sonaba era Mi Universo. Vamos a despedir esta segunda hora de 12 temazos seleccionados con gran variedad, defendiendo el castellano una vez más, aquí Chuchi en las ondas, y despedimos esta segunda hora de La Puerta del Jena con la banda argentina Rata Blanca, que en el año 2008 publicaban temas como El Guardián de la Luz. We'll be right back.